El jueves, muy temprano, llamé a mis socios. Teníamos una reunión en la oficina a las 9. Ellos llegan muchas veces tarde. Ahí me esperaban algunas sorpresas. La primera sorpresa fue Paco. Paco es uno de mis socios. Es gordito, un poco calvo, pero es un verdadero don Juan. Aquel día entró en la oficina vestido de chulo madrileño. ¡Dios mío, Paco! ¿Pero a dónde vas así? Es una larga historia. ¿Cómo se llama ella? Elisenda. ¿Y de dónde es Elisenda? Venezolana. Elisenda quiere participar en un concurso de chulos y chulapas. Es hoy, a las 12, en la Plaza Mayor. Elisenda tiene mucha personalidad, ¿sabes? Sí, me imagino. Estás monísimo. Pero el pantalón te queda un poco pequeño, ¿no? Ay, lo he alquilado y no había de mi talla. Lo que hay que hacer por el amor. Oye, pues no estoy tan mal. Okay.